que nos está visitando por aquí en comunicación telefónica con Karina Sosa. Ella es el representante integrante de lo que es el sindicato, integrante también y trabajadora del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Karina, buen día, el gusto de tenerte por acá. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo está la audiencia hoy? Bueno, una sola aclaración, que trabajo en BPS. BPS, perdón. Que seríamos empleados del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Sería bien. Como a la orden y al contralor de ellos. Exactamente, vale por ahí sí. La aclaración, mala mía, como se suele decir en el comienzo. Bueno, es muy lunes, ¿no? Bueno. Es muy lunes, pero es importante porque en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la gente no se jubila. Claro. Entonces, por eso es importante aclararlo, porque nosotros hablamos desde un punto de vista, desde el conocimiento de las problemáticas de la gente cuando se arrima a nuestros escritorios a justamente finalizar su etapa laboral. Perfecto, Karina. Bueno, ahí arrancábamos diciendo justamente la gente cuando se vaya a jubilar. Por estos últimos días han cursado algunas informaciones. Tuvimos los otros días teniendo una charla con Ferrari frente a lo que es una modificación que tuvo el Banco Central, donde va a marcar una diferencia principalmente para aquellos que están haciendo la aportación 50 y 50 con la SAFAP. Y bueno, en este cambio, ya aquellos que se jubilan a partir del 1 de julio van a jubilarse con menos dinero que los que se vayan a jubilar ahora en el mes de junio. ¿Estas medidas son simplemente para beneficiar a alguien, o por qué se toman este tipo de resoluciones que siempre perjudica al trabajador que es el que está aportando? Bueno, en realidad una buena noticia. A ver. No sé si es por producto de nuestra prédica continua y de nuestras charlas constantes, o como lo hizo Ariel Ferrari, como bien dices tú, de informar a tiempo de las cosas que se hacen tras bambalinas, que se postergó para el 1 de enero del 2022 el cambio del índice medio de salarios. Buenas. O sea que ya eso es una buena noticia, en el sentido de que no sabemos por qué, pero por lo menos sabemos que sí se postergó. Y sí, es verdad, lo que trae aparejado es menos jubilación, menos monto, lo que se le llamaba antes, menos monto a la asignación jubilatoria, y menos aumento en las jubilaciones ya otorgadas, ¿verdad? Porque este ya lo hemos hablado en infinitas ocasiones, de que la reforma viene para las jubilaciones nuevas y a afectar a los futuros aumentos salariales de los jubilados ya en... que están transitando esa etapa de su vida, ¿verdad? Sí. O sea que, por lo menos es una buena noticia saber que se esperó, y decirte que sí, que justamente, nosotros cuando tuvimos la entrevista en enero de este año con la comisión de expertos, fue lo primero que le planteamos a Saldain mismo, por un tema de que él hacía tanto hincapié en el balance de las cuentas en su libro y que el problema era el índice medio de salarios, que nosotros le preguntamos si en la ley estaba previsto. Y nos dijo que bueno, que lo que él decía en su libro no era palabra santa, que lo iba a trabajar el equipo y que se iba a visualizar de una manera que se tuviera que visualizar, porque ellos lo que iban a hacer era un diagnóstico, ¿no? Que ellos no iban a redactar la ley. Sin embargo, nos estamos encontrando de que hoy esas mismas personas que decían que no iba a tener incidencia su palabra, parece que sí es palabra santa, y vemos cómo las recomendaciones que van a llegar al Parlamento en unos días van en sintonía con todo lo que dice su libro. Tú decías ahí, Karina, en relación a las recomendaciones, para hacer un poco de memoria, para contextualizar la pregunta, esta comisión ya debería de haber elaborado el informe a solicitud, ¿verdad?, del Ejecutivo, haberlo enviado a los legisladores. Ahora, esta misma comisión ha pedido un receso de 90 días. ¿Es porque se está negociando qué cosa? ¿Qué es lo que se está intentando? Nosotros no creemos que sea una cuestión de negociación, y lo que pidieron fueron 45 días, porque los primeros 45 los pidió el PIT-CNT para mejorar el diagnóstico, digamos. Uh-huh. Que de hecho se hicieron 5 borradores, por algo se solicitó ese tiempo, porque nosotros siempre y desde el principio lo que dijimos que una reforma de seguridad social, que aclaro, no es de seguridad social, sino de jubilaciones y pensiones nada más, debe ser un tema serio, debe ser un tema de discusión social, y en 90 días no se puede tirar a la... no se puede sacar a la carrera una reforma que en países serios lleva años, ¿verdad? Sí. Y para contextualizar, decirte que, bueno, que piden estos días a nuestro criterio, porque están evaluando qué panorama va a quedar luego de terminado el plazo de juntada de firmas de la ley de urgente consideración, ¿cierto? Claro. Porque no es lo mismo un panorama político donde se llega a las firmas para un referéndum que eventualmente podría cambiar las reglas de juego de la política que se está llevando adelante, porque el alumno es más que eso, ¿no? Y podría eventualmente hacer un cambio de criterio en la población toda, que ir con el caballo del comisario corriendo la carrera, ¿verdad? Y llegar con un pueblo desarmado, desunido, o que no pudo lograr el objetivo. Nosotros creemos que es una estrategia política. Comparto esa mirada, Karina. Ahora, ¿qué podría llegar a suceder en el caso de que las firmas se estén presentando, las 700.000 firmas que se precisan, con ese colchón de 10.000 que se quiere tener para que, bueno, la Corte normalmente siempre impugna algo, en relación a este tipo de presentaciones? Porque esta comisión está trabajando, ha sido cuestionado varios de sus aspectos, o la mirada, básicamente, porque es mirada nada más como un elemento de que los números cierren, y se ha dejado de mirar lo que es la necesidad social. Es más, algunos utilizan mucho la palabra banco, el banco de previsión social, ser administrado como un hecho que 2 + 2 = 4, y perder la mirada desde lo social, desde su creación misma. ¿Qué podría llegar a pasar frente a estas presentaciones si se presentan las firmas y el panorama sociopolítico, como tú estás diciendo, es otro? ¿Podría esto echar para atrás? Porque en la medida que sea el informe y tome el Parlamento las resoluciones, ninguna ley es retroactiva. En ese sentido, decirte que nosotros ojalá que pudiésemos parar esta ley. No creemos que así sea. Somos muy optimistas, pero no tanto. Porque todos acá sabemos, o por lo menos todo lo que estamos en la arena sindical y política, sabemos que... O sea, aclararte que yo no participo de ningún sector político, ¿no? Pero a nivel sindical toda la vida. Y estoy cansada de repetir la historia, ¿no? Entonces, claramente acá hay una cuestión de que si en los primeros 2 años de gobierno no sale una ley que es tan importante, va a ser muy difícil que después se pueda lograr, ¿verdad? En otro aspecto, ya nosotros nos hemos pronunciado al respecto, y teniendo en cuenta que de esta ley surgiera a fines de año, porque estratégicamente y anecdóticamente en cuestiones de seguridad social siempre se ha dado de la misma forma. Se ha planteado en poco tiempo y a los 3 meses está en funcionamiento la ley. O sea que no dudamos de que puedan hacer lo mismo, porque aparte tienen las mayorías. No nos olvidemos que esto no es un 2 + 2 como lo pretenden plantear ellos, pero sí en el Parlamento es un 51%, ¿no? Entonces eso cambia toda la historia. Y bueno, y también reiterar que estamos hablando del presidente de la Comisión de Expertos, corredactor de la ley del año 90, del 9, el 95, puesta en marcha el año 96, que visiblemente fracasó. La gente necesita tiempo para darse cuenta de estas cosas, pero lo va a hacer. Nosotros tenemos toda la confianza en que informando bien y formando bien a las personas, lo que pasa es que es muy fácil con traje y corbata pararte frente a una cámara y que te den toda la prensa en este momento y decir que estás trabajando por los más desvalidos, claro, para fortalecer lo que ellos dicen un pilar cero, que si quieres te amplíe un poco en ese sentido. Sí, te voy a pedir eso justamente, que me amplíes, y después básicamente ya te lo voy a dejar planteado, Karina. Desde la mirada tuya y desde la mirada de tu equipo de trabajo, desde lo sindical, ¿Cómo están viendo ustedes, analizando en el transcurso de algo que fue ideado solamente con un fin recaudador? Me refiero a la SAFAP, en el sentido donde hoy siguen haciendo esas mismas campañas para cooptar, ¿verdad?, estos jóvenes que no están obligados para ingresar a una SAFAP, la SAFAP que se dice son tenedores de muchos de los bonos de nuestro país en deuda, y mucho de lo que se dice que nuestro gobierno le pide dinero a la SAFAP, o son las SAFAP las que ponen el dinero para adelantarle los préstamos o para pagar a nuestros jubilados, las jubilaciones en algunos casos. Y bueno, nosotros decimos lo que dijimos desde el día 1 del año del año 95 cuando se votó la ley, ¿no? A los sindicalistas de la época los tuvieron ocupados trabajando, abrazo partido, desarmándose el cerebro, tratando de idear una forma para no llegar al lucro en la seguridad social, y sin embargo la ley ya estaba redactada, cosa que está pasando en este momento. Nosotros no somos ningunos ingenuos y sabemos que esto va y va, ¿verdad? Es una política neoliberal que va de la mano con todo lo que está pasando, con los recortes en el Estado y con el ataque sistemático a las empresas públicas. No nos cabe la menor duda de que es una cuestión que tiene el amplio consentimiento de lo que es el Poder Ejecutivo de hoy en día, ¿no? Por otro lado, hay una cuestión que no es menor, y la verdad que la gente tome conciencia y lo razone para sí misma, y va a ver que no estoy diciendo ningún disparate. Aquellos jóvenes que recién pisan por primera vez un lugar de trabajo en blanco, digamos, el día que te ponen en caja, para ser más claros, ¿por qué será que las SAFAP se enteran inmediatamente y te llaman por teléfono y te insisten tanto en que optes por el artículo 8, aún no estando obligado a estar afiliado? La gente se ha puesto a pensar por qué las SAFAP se comunican con ellos y cómo acceden a su número de teléfono. Buena pregunta. ¿Ha razonado esa situación? ¿Sabe la gente que hay un derecho que está garantizado por ley, que es el acceso a la información pública y el de la privada, y que no podrían tener acceso a esa información las SAFAP? ¿Lo sabe la gente realmente? Porque yo quisiera saber, si tú sales a preguntar ahora, a ver si alguna persona que conozcas, a cualquiera que cruces por la calle, preguntarle a ver si cuando entró a trabajar por primera vez, lo primero que recibió a los 3 días no fue un llamado de la SAFAP. Tal cual. Y te van a decir que sí, te van a decir que sí. ¿Y sabes por qué insisten en el artículo 8? Porque cobran, porque son tan magros los sueldos que le pagan a los empleados de la SAFAP, que si los afilian con la opción del artículo 8, cobran comisión extra. Y eso es nada más ni nada menos que porque el 15% del montepío, que en los casos en los que no están obligados porque ganan menos de 67.000 pesos nominales, se divide en 2 y se va la mitad para la SAFAP y la mitad solamente queda en el BPS. Siendo que si no estás obligado, queda todo el 15% del BPS. Y después nos llenamos la boca hablando de la desfinanciación y del déficit fabuloso que tiene el BPS. Ahí tienen gran responsabilidad de la SAFAP y sus dueños, ¿verdad? Que son sociedades anónimas, que nos encantaría que fueran nominativas, ¿no? Y saber quiénes son realmente los dueños. Que seguramente hay gente que lo sepa, ¿no? Yo no soy esa persona. Es una muy buena pregunta. Yo hace muchos años que estoy con este programa y siempre he intentado poder hacerme una pregunta, por ejemplo, porque el Banco Seguro, que es el garante, ¿verdad?, de todo este negocio, donde, por ejemplo, está una SAFAP, como es Integración, que creo que es una filial del Banco República. ¿Quién firma por...? ¿Quién es la cara visible de estos organismos del Estado? ¿Alguien tiene que poner una rúbrica frente a estas resoluciones que se toman en un marco de directorio? Esto debe ser así, ¿no? Y sí, claramente. Pero asistiéndome en lo que dije al principio del acceso a la información pública, perfectamente podríamos solicitarlo, ¿no? Por la ley 18.833 y 331, que es la de información personal. Yo creo que la gente no es tonta. Yo creo que la gente no es Bueno, ahí está, eso también te iba a decir, las leyes existen, pero no necesariamente se cumplen. Se cumplen solo para algunos que tienen poder y que pueden hacerlo. Para los simples mortales, utilizar la ley de buena fe es como un como escalar el Aconcagua a veces, ¿verdad? Sí, te lo digo con propiedad porque he enviado como 4 o 5 solicitudes y ni siquiera me ha contestado el sistema. Nunca he tenido suerte. Claramente me ha pasado lo mismo, así que uno va por la vía de lo legal siempre, ¿verdad? Por eso tiene que hacer estas preguntas públicamente y que la sociedad se empodere de esta información. No puede ser que porque no pudimos culturalizarnos o porque no pudimos participar de estudios académicos, tengamos que ser rehenes de un sistema capitalista que lo único que hace es condenar a los pobres, ¿verdad? Karina, porque acá no sí. Es más que eso. De Pilar Cero me ibas Ah, sí, esa fantástica idea que surgió como renovadora, ¿no? El Pilar Cero existe. El Pilar Cero es la asistencia a la vejez que te da el MIDES a los 65 años y la jubilación es de la pensión vejez que asume el BPS a los 70. Uh-huh. O sea, si antes existía solo la pensión vejez que se hace... se podía solicitar a los 70 años en BPS, y desde el año 2006, con la creación del MIDES, la asistencia a la vejez fue un pilar fundamental para aquellos trabajadores que, habiendo puesto su cuerpo al uh-huh. servicio del capitalismo uh-huh. y haber terminado en la mayor de las indigencias, porque justamente hay que cumplir ciertos requisitos, ¿no? No hay que vivir con alguien que gane mucho y que sea familiar obligado, no hay que tener una vivienda decorosa, o sea, hay que ser prácticamente un indigente como te lo estoy planteando. En este país siempre la pobreza hay que justificarla. Exactamente. Los que no justifican nada son los que están redactando hoy la ley. Y lamentablemente muestran al Pilar Cero como que están muy preocupados por los vulnerados, por los más postergados en nuestro sistema, pero que sepan que eso existe. Y desde el año 2006 no inventaron nada. Lo que sí están diciendo es, bueno, desde el Pilar Cero... lo que pasa es que hablan de fortalecerlo. Cuando tú hablas de fortalecer y tú sabes que el Pilar Cero son 13.000 pesos, una asistencia a la vejez, uh-huh. Si lo vas a fortalecer, yo imagino que lo llevarías a 20, 25, ¿no? Sí, como algo mínimo. Algo un poquito más digno. Sí, digo. Como algo más... Y claramente, porque sabemos perfectamente que esa gente que ha sido toda la vida, ha estado en situaciones vulnerables y que ha trabajado por 3 pesos, pero que aún así se ha tenido que pagar un alquiler, su situación no cambió, porque sigue siendo un marginado de la sociedad porque no tiene dónde vivir. Yo te pregunto, ¿con 13.000 pesos puede pagar un alquiler y comer? No lo puede hacer. Y bueno, estás hablando de una población que va a gastar por lo menos el 30% de lo que reciba en farmacia con los medicamentos. Y estamos, bueno, imagínate si seguimos haciendo números y estamos hablando de una alimentación digna. No, vive. Porque tampoco eso está, bueno, es un codependiente seguramente viviendo con algún familiar. No, pero ojo, porque si ese familiar es directo y obligado, ya no le dan tampoco la pensión. Claro. Ojo con eso, ojo con interpretar que todos tienen derecho. Bueno, la cuestión acá es simple. Yo imaginaba que iban a plantear, pero que estuve leyendo atentamente y nuestro asesor económico estudió muy bien la nota de Forteza, que si tú quieres después te la hago llegar, y la cuestión es que acá lo que hacen es poner trabajadores contra trabajadores, ¿no? Y pobres contra pobres, y viejos contra jóvenes. Todo el tiempo utilizan la prensa para hablar de los que no aportaron, de los que están siendo subsidiados, de los que aportaron por debajo de lo que están recibiendo. Y bueno, yo pregunto, ¿la seguridad social no es justamente el pilar de contención para aquellos que aportaron y aún así no pudieron llegar a una causal jubilatoria? Porque nos comparan con países del primer mundo cuando conviene. Cuando conviene justificar lo injustificable. Ahora, ¿por qué no nos comparan con países del primer mundo que atienden a toda su población dándole una calidad de vida digna porque en su vejez ya dieron todo por el país? Te hago una pregunta, Karina, desde el desconocimiento total frente a esto, porque vos decías, en esto del Pilar Cero, yo me imagino que muchos ingresaron en esta última década de aquellas empleadas domésticas, y en esto no estoy estigmatizando a nadie, sino la gran mayoría, esta vulnerabilidad de los derechos se daban siempre cuando decía que ay, qué buena que es mi patrona, me dio toda la ropa que le sobraba. Y uno apunta que acá en este margen pueden acceder mucha gente que trabajó durante toda su vida y que los patrones no le aportaban, y en el mayor de los mejores de los casos, cuando le aportaban, no le aportaban por lo que en realidad le pagaban. Llegaron al final de su ciclo útil de mano de obra, y cuando fueron a jubilarse o no tenían años de aporte, no figuraban, y ahí es donde se conseguía después de los 65 y pico de años estas pensiones. Ahora, la pregunta es, contactado un hecho, que después esto se comprobaba a través de testigos, aquellos que no aportaron, que la hicieron de taquito, que se quedaron con lo que era del trabajador, ¿el Banco de Previsión Social, el BPS, les cobra? No. Cortita del pie la respuesta, ¿verdad? No les cobra. Salvo que los servicios hayan sido de hoy hacia atrás 10 años, que es lo que no estaría prescripto. Pero el resto no. El resto no se los cobra. Y tampoco se los cobra porque, ¿qué pasa? Acá hay dos o tres cosas que hay que puntualizar. A lo último te contesto lo que me preguntaste, pero antes quiero hacer un preámbulo. Es muy importante entender que esa gente que no aportó, hoy en la prensa misma, sin ningún tapujo, esta comisión de expertos le está diciendo: te estamos subsidiando la jubilación. Te estamos haciendo un favor pagándote una jubilación que no aportaste. Y yo pregunto, como bien lo decías tú, ¿es el trabajador el responsable? ¿O tenía que trabajar igual a como diera lugar porque tenía que comer? Segunda cosa, el índice medio de salarios del que tanto se habla y que hablé al principio. ¿Tú sabes cómo lo quieren modificar? Contame. Mediante el Instituto Nacional de Estadística. Uh-huh. Cuando eso es competencia parlamentaria, porque en el año 89 quedó la Constitución de la República que se iba a ajustar por índice medio de salarios. Pero la mecánica de cambio la quieren hacer de costado, digamos, no pasándola por el Parlamento, sino haciéndolo de forma mecánica. ¿Y cómo se hace de forma mecánica? El índice medio salario se calcula con los mejores salarios de los empleados públicos. Claro. Entonces el índice es alto hoy. Pero si yo le sumo el sueldito de esa doméstica que le pagaban por 2.000 pesos y en realidad cobraba 12, estoy achicando el índice medio. A la corta o a la larga, lo que estoy haciendo es jubilar a una persona con menor salario básico jubilatorio, que es la primera asignación jubilatoria que se le da a la persona, y le voy a aumentar menos la jubilación a los ya jubilados. Eso que quede claro y contundente, que sepan los jubilados que se van a ver perjudicados. Y esa modificación corre a partir del 1-1 del 22. ¿Ah? Y en otro sentido, que la gente no se sienta mal porque le subsidian la jubilación, porque de hecho es así como tú lo explicabas. ¿Pero por qué lo es? Porque los patrones no cumplieron con sus obligaciones. ¿Y por qué más? Porque acá hay una cuestión que nadie ve. La seguridad social son las espaldas del pueblo trabajador. Uh-huh. Están para las contingencias de vulnerabilidad, porque justamente un trabajador de profesión, abogado o médico o lo que fuere, tiene 3, 4, 5 trabajos. Entonces, por ejemplo, te pongo un caso: médico, trabaja en ACE, en una mutualista, y aparte trabaja en forma particular. Uh-huh. Bueno, entonces yo te voy a contar algo que capaz que la gente desconoce. La SAFAP, tú aportás hasta 200.000 pesos. Uh-huh. Porque y decime, ¿tú no conoces ningún médico que cobre en la órbita del millón de pesos? Yo conozco muchos. Sí, acá también lo hay. Está. Bueno, entonces, a ver, vamos a hacer una lógica rapidita. Ellos tienen una aportación a la SAFAP hasta 200.000 pesos. Y los otros 800, el 15%, ¿dónde queda del Montepío? Al bolsillo, ¿verdad? Uh-huh. Toda su vida. Uh-huh. Y te voy a dar un dato mayor todavía. Yo, como trabajadora del BPS, con el único trabajo como BPS, si a mí la asignación computable me da por encima del tope, que están los 80.000 pesos más o menos, uh-huh. Si mi jubilación da 100.000 pesos, a mí me pagan 80. Sí. Porque estoy topeada. Está topeada, sí. Ahora, si yo tuviera un pequeño predio rural que pago algo de 10.000 pesos cada cuatro meses, y puedo llegar a tener 200 hectáreas, cada cuatro meses pago 10.000 pesos. No sé si me seguís el razonamiento. Y aporto 30 años por Caja Rural. ¿Y qué hago yo? Me jubilo primero por Caja Rural. Sí. Se levanta el tope. Entonces yo voy a cobrar mis 100.000 pesitos. Bueno, a ver, yo te pregunto, estos señores, que son justamente los que están hoy redactando la ley porque tienen más de un trabajo, ¿no? Porque tienen una empresa particular, porque son abogados particulares aparte y porque además pueden trabajar para algún ente del Estado. De hecho, Salday fue presidente del Banco de Previsión Social, ¿verdad? Correcto. Bueno, ¿a ti te parece que ellos no levantan el tope y cobran lo que les corresponde realmente? Sí, me queda claro como también le sucede a los militares en este país, si sos grado de comandante, sí, para arriba. A los militares los había dejado afuera, porque viste que ahora la comisión de expertos también los deja afuera, diciendo que escúchame, los militares no son una caja, son un retiro de pensiones de las Fuerzas Armadas. Sí. Son un fondo de retiro, no son una caja. Son la reserva moral de la nación. Por eso, le cambiamos el nombre, o sea, al índice medio salario, que es constitucionalmente está en la carta, le cambiamos la forma de cálculo de forma mecánica, haciéndonos trampas al solitario, y ahora también le cambiamos el nombre a la caja militar y le ponemos fondo de retiro. Es fabuloso cómo funciona este país, ¿verdad? Me están trasladando algunas cosas de la audiencia, pero no te quiero sacar del trillo donde venimos. Hola, buen día, gente. Mira, yo me anoté en la FAB cuando tenía, no sé, unos 25 años y trabajaba en el campo. El sueldo más o menos era de 1.800 pesos y sin faltar ni un día al mes recibía 12. Lo demás era todo descuento. 1.200 sería, yo me supongo que me querrás decir. Buen día, Clarito. Buenísima la charla, como siempre. Te felicito a todos los invitados por el oyente. Nos dice Blanca. Gracias, Blanca. No me quiero ir del contexto que estábamos charlando con Karina Sosa, trabajadora del BPS, integrante también del Sindicato del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ¿Hay alguna posibilidad, Karina? Te hago esta pregunta. Que no sé, desde el anhelo creo personal, donde he visto los atropellos que se le sigue haciendo a la sociedad toda, a todos nuestros trabajadores, a nosotros mismos, ¿hay posibilidades de que a una FAP se le pida lo mismo que cumple hoy el BPS como cualquiera a nuestra sociedad, ya sea para un lente, ya sea para una discapacidad, ya sea para una pensión, ya sea, o directamente hay que apuntar a sacarnos este clavo de encima? Más que claro, hay que apuntar a sacarnos este clavo de encima. ¿Por qué te lo digo? Con ¿Es posible? Toda contundencia. Si las fuerzas populares acompañan, sí. Esto hay que llevarlo a las bases. Y las bases tienen que mover a todo el sistema político, del partido que sea. Porque sinceramente no podemos dejar pisotear más nuestros derechos. Porque trabajamos toda una vida para poder tener una calidad de vida lo mejor posible, y no es lo que está sucediendo, porque seguimos enfrentando a jóvenes contra ancianos, y porque además ya las AFAP demostraron que no cumplen, porque cuando les empezaron a bajar las ganancias, empezaron a dejar el hueco, eran 7, quedaron 4. Vende eso, le cargaron a espaldas del Banco de Seguros, desfinanciándolo de la misma forma que al BPS, obligaciones que ellos mismos tenían y que no cumplieron. Si no cumplieron lo mínimo, ¿tú esperas que le agreguen alguna otra obligación? Si no la van a cumplir. Ahora, los legisladores, ¿por qué no informan esto? ¿No lo saben, desconocen o realmente también hay una complicidad del sistema político por esto que vos decías, ¿no? Porque cuando uno rasca un poquito, nada más un poquito el paquete, tampoco no hay que irse a mucho, se encuentra con que, bueno, varios del sector político está vinculado no solamente con el área de campo, sino con el mundo de lo empresarial. Y bueno, viste que los legisladores son muy amigos de los empresarios en general, ¿no? vamos a tener que cortar con tanta amistad, o que sigan siendo amigos, no hay problema, pero los pueden financiar ellos mismos. Si quieren, con los sueldos astronómicos que ganan perfectamente, pueden aportar a la causa, ¿no? Y sin embargo, también hay una cuestión que yo analizo desde lo profundo y que no me pesa decirlo. En el año 2007, cuando la reforma tributaria transforma a los patrones en 50% pagadores de aportes a la seguridad social... El 7,4, ¿no? 7,5 contra el 15 de los trabajadores. Yo a eso lo puedo entender porque había 400.000 trabajadores afiliados al BPS. Claro, y en un contexto de crisis. Exactamente, era un contexto de crisis en la que había que generar las condiciones para masificar los puestos de trabajo, ¿no? Para poder ampliar. En el 2019 nadie se iba a esperar que desde el 2003 al 2019 se aumentara en 1 millón de trabajadores la plantilla. Claro. Casi hasta 1,5 millones llegara, ¿verdad? Uh-huh. Se aplicaron muchas políticas públicas, por ejemplo, los monotributos sociales MIDES, que le dieron cabida a los artesanos, a los pequeños, muy pequeños empresarios. Yo aplaudo toda esa dinámica de trabajo, pero ya basta. Ya basta. Y si no basta, por lo menos revisemos aquellas astronómicas exoneraciones a las zonas francas, a las leyes de inversiones de participación público-privada, a los grandes capitales. Yo no estoy diciendo que al bolichero de la esquina, que con todo su esfuerzo aporta al BPS, a la DGI, que no tiene nunca jamás tiene... Que aporta el AUTE de comerciante, la OCE de comerciante, cuando llega a fin de mes pasa raya y trabajó 14 horas por día, 15, y le queda para vivir apenas. Sí. Yo no estoy diciendo eso, yo a esos los considero mis compañeros de clase, mis trabajadores como uno, e incluso los considero más sacrificados que yo. ¿Ah? O sea, que se entienda clarito, tampoco estoy condenando a los militares que se retiran con 20.000 pesos. Vamos a ver, vamos a poner las cosas en contexto. Yo estoy hablando de los excesos, de los abusos, de las pasteras que generaron 4.000 puestos de trabajo en los primeros años de existencia, pero que hoy tienen 400 trabajadores, como es el caso de Montes del Plata, y las exoneraciones continúan, y no solo eso, amplifican su masa de trabajadores mediante la tercerización de servicios, que es una forma encubierta de generarle capital a los empresarios y de pagarle limosnas a los trabajadores. Cuando uno pasa raya, Karina, charlando con vos, esto que vos decís, los capitales extranjeros que vienen tentados, porque si no hay exoneraciones nadie viene, eso está claro, pero hay que sentarse a negociar siempre. Todo en la vida es una negociación, hasta en un matrimonio, decía un amigo que tenía. Ahora, cuando desde el Estado mismo se promociona algún tipo de cosas que nos terminan agujereando el fondo del barco, como son las ONG, ya creo que te lo pregunté a eso, digo, o sea, seguimos generando inventos que nos terminan perjudicando a la misma sociedad, porque las ONG están exoneradas del aporte patronal, y hoy vos tenés en este país ONG que tienen miles de empleados. Sí, las ONG, los colegios privados, porque la LUC también vino a profundizar el tema del recorte a la enseñanza pública, ¿no? Uh-huh. ONGs, colegios privados, iglesias, y puedo seguir infinitamente, ¿no? Justamente es la precarización del trabajo mismo. Ustedes ahí en Paysandú tuvieron un caso bien concreto, y todos sabemos que las licitaciones se sacaban de un día y a los 5 días vencían y ganaba siempre la misma, ¿no? Que uh-huh. sabemos también de quién es. Eso sí que no es información reservada, se sabe claramente. Yo uh-huh. creo que la opinión pública sabe de quién hablo y de qué ONG hablo y de qué dueños hablo. Por tanto, no hay mucho acá para razonar. Acá lo que tiene que quedar de toda esta charla es que se prioriza a los dueños del capital y se castiga a los trabajadores. Porque ahora, con el tema del coronavirus... Se hizo un fondo de coronavirus, ¿verdad? Uh-huh, que, uh-huh. que a los empleados que ganaban más de 80.000 pesos iban a aportar. Este año fue más leve igual la cuota. Yo te hago una pregunta. Los grandes capitales, ¿qué pusieron? Porque ni bien asumió el gobierno, lo primero que hizo fue valerse de los fondos de las reservas del Banco Central para pedir tres créditos. A mí todavía como ciudadana no me han informado en qué se gastó el dinero. ¿A ti te han informado? No, yo creo que a nadie. Bueno, y el tema del coronavirus, los aportes que hicieron los funcionarios públicos nada más. Porque acá tenemos grandes gerentes y grandes trabajadores de la salud, como lo hablamos recién, que ganan $1,000,000, y a esa gente no la tocaron. A ver, vamos a ser criteriosos. Una persona que gana $80,000 en la mano tiene un muy buen sueldo, pero si tiene su vida organizada en función de eso, y si tiene tres pibes estudiando en Montevideo y los está manteniendo, ¿qué hacía esos 2 meses que le descontaron? El año pasado fueron $18,000. Este año fue mucho menos, pero bueno, y tiene que ajustarse el cinturón esos 3 meses, sin mencionar que nos rebajaron el sueldo 3 veces a nosotros como trabajadores del BPS, ¿no? Sí, directa e indirectamente. Ni mencionarlo a eso, ¿no? Porque también sería como una burla a los 15,000 pesistas, que pobre gente ha vivido una vida sumergidos cobrando miseria. Eso es lo que te iba a decir, que cuando vos decís, hay dos miradas a veces cuando se analiza el mundo desde la capital por el ingreso de la capital de un trabajador, que se dan esas diferencias. Hoy en el interior te diría que una persona que gana $80,000, más de uno lo que me está escuchando me dice, ojalá yo ganara $80,000. Por eso mismo el respeto que claro, se merece esa gente que es explotada continuamente y que pueda entender que el movimiento sindical no apunta a criticar, apunta a que ellos ganen más. No hay que emparejar para abajo, jamás hay que emparejar para abajo. Acá hay que lograr dignidad para todos, y el movimiento sindical lo que tiene que lograr es la unidad y dejarnos de escuchar a la prensa amarilla, que lo que hace es decir que los sindicalistas somos todos iguales, que vivimos de rentas extra, porque es una gran mentira. Los sindicalistas cobramos nuestro sueldo. Y sí, por supuesto que tenemos una tarea sindical y que a veces no vamos todos los días a trabajar, pero tampoco es que nosotros nos ponemos ahí porque queremos. La gente nos vota para que ahí estemos. Pero Karina, eso lo resuelven los trabajadores entre la masa de los trabajadores. El tema es que se apunta a intentar generar el odio que arrancó hace muchos años. Te quería transmitir esta pregunta, y ya con esto prácticamente dejarte en libertad. Muy buena nota, como siempre. Bueno, ahora me entraron algunas dudas, dice, si es que se toman los últimos 10 años, porque en mi caso, dice, trabajé 21 años de empleado aportando y descontándome todo en regla. Llegaba el momento que me deslindé de esa empresa y descubrí que sí tengo aportado 3 o 4 años porque me pagaba 5 días al mes de los aportes, me supongo yo que quiere decir. ¿Cómo quedo? ¿Cuándo me vaya a jubilar? Ahora aporté hace 10 años como monotributista. ¿Se entendió? Y queda esa persona gana el mínimo, ya te lo digo. pobre señor. Ahora, tiene una salvación, una sola. Los años posteriores al año 96 los puede denunciar en BPS por lo que se llama el sistema Asunto B. Que yo hago mucho hincapié en eso. Porque el asunto B, si bien no le va a cobrar a la empresa, porque están prescriptos los servicios, porque ya pasaron más de 10 años, hace una inspección que puede llegar a lograr rescatar el verdadero sueldo y los verdaderos días que trabajaba. Así que no se deje estar. Claro. Y que lo que pasa que también, yo no sé si hizo el trámite jubilatorio o no, porque si hizo el reconocimiento de servicios, tenía 30 días para ratificar o rectificar esa persona. Claro. Por tanto, si tú querés tomarle los datos y que hable conmigo personalmente y que él me explique qué fue lo que hizo, yo por supuesto que información confidencial no puedo recibir. Pero sí le puedo asesorar en el sentido genérico del trámite, ¿verdad? Claro. Que es lo que generalmente hago. No, jamás aparte, uno puede. Aparte me está informando acá que la persona ya, el que era su patrón falleció, o sea que bueno, no sé. Bueno, pero no importa, porque si la empresa sigue abierta puede haber documentación y puede haber algo que lo pueda rescatar, ¿no? Habría que ver la situación puntual, no todas las situaciones son iguales, eso también dejarle claro a la audiencia. No todas las situaciones laborales son idénticas ni sistemáticas. Acá hay variantes. A cuando se muere un patrón quedan sucesores legales, que se les llama. Y si las empresas siguen abiertas, siempre puede haber una posibilidad. Porque más allá de que haya hecho la declaración primaria, si hay documentación que lo pruebe, puede modificar su situación también. Karina, agradecerte. Fíjate, estuvimos 42 minutos en comunicación y no tuvo un segundo de desperdicio, como siempre, lo tuyo. Mandarle el agradecimiento también a Cecilia, ¿no? Siempre me olvido el nombre. Agustina Migliónico, que siempre nos mantiene con la información. Trabajó muchísimo también para coordinar esto contigo, así que el agradecimiento para Agustina Migliónico. Y bueno, Karina, te estaremos molestando en alguna otra oportunidad, sin lugar a dudas, porque estas charlas contigo aclaran mucho. En lo personal me vuelven a enojar más que nunca todavía, siempre viendo cómo somos vulnerados y la del estribo. ¿Habrá que llevar a referéndum cuando esta comisión mande la información? A referéndum no vas a poder, tendrá que ser plebiscito para las elecciones del 2024, porque la seguridad social no se puede llevar a referéndum. Uh-huh. Pero lamentablemente creo que sí. Pero necesitamos más gente enojada, necesitamos más gente que pelee por sus derechos. Así que hacemos bien en informar a la población, estamos haciendo un trabajo loable. Yo creo que, y la agradecida soy yo, ustedes no tienen nada que agradecerme, a mí no me molestan, por el contrario. Mi tarea social está más vigente que nunca y los más vulnerables para mí son una preocupación que me desvela realmente y sinceramente me hace muy feliz poder aportar a la justicia social. Así que moléstenme cuando quieran, que para mí no es molestia. Karina, te deseo una muy buena jornada, que pases bien. Gracias por estos minutos que hemos charlado. Un abrazo.